¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Legisladores nacionales de La Pampa cuestionaron al gobierno central por su decisión de estatizar la deuda privada de un grupo de importadores. El senador Daniel Bensusán, el diputado Ariel Rauschenberger y la diputada Varinia Marín rubricaron un pedido de informes donde exigen explicaciones de la gestión de Javier Milei. Bensusán sintetizó en Radio Kermés la posición pampeana frente al tema. Lo que queremos saber, por eso es pedido de informe, porque no es claro la resolución que tomó el Banco Central, es respecto a los importadores, quienes adeudan las divisas en moneda extranjera de sus proveedores de bienes y servicios que importaron en los últimos meses, ver de quiénes son esas empresas que se van a ver beneficiadas, porque es una medida, quizá en su momento, hace muchísimos años, la dictadura militar, Martín Edeós, hizo algo muy similar. En definitiva, le dan la posibilidad de suscribir un bono, que lo suscriben en pesos los importadores, y después lo venden, cuando lo van a vender, le dan dólares. Es decir, se está especificando una deuda en dólares que tienen estas empresas. Y como te decía, una vez que después se revisó quiénes habían sido los beneficiarios, eran grandes empresas multinacionales que sus proveedores eran las casas matrices de las empresas, o sea, una empresa nacional cuya casa matriz está en el exterior y era nomás un asiento contable de que la sucursal argentina le debía a la casa matriz en el exterior y en definitiva era la manera de hacerse divisas o dólares frescos para sacarla del país. Además, el senador aseveró que el oficialismo incurre en una estafa electoral porque ajusta sobre los que menos tienen. Entonces me parece que sumado a la escalada injustificada de precios en los bienes de consumo que hoy tiene la Argentina, la mitad de los argentinos no va a llegar a fin de mes. Si no, hay un equilibrio en estas decisiones que se toman y siempre se castiga al más necesitado. Y arriba, como hablábamos recién, las grandes empresas, las grandes multinacionales siguen haciendo negocio. Entonces, bueno, creo que hay una desigualdad muy importante que me parece que también una estafa electoral a quienes votaron, que no podemos desconocer, que la mayoría de los argentinos votó a Milei. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.